continuación tenemos en el programa del día los saludos de las nuevas luchas que por primera vez están aquí presentes. Entonces invito en estos momentos a las luchas que vienen por primera vez, quienes desafortunadamente en estos momentos por el tiempo solo vamos a tener 3 minutos, pero creemos que son suficientes para que puedan decirnos su lugar de origen y su causa principal de lucha. Entonces, si hay nuevas luchas, por favor, se pongan de pie o que se vengan viniendo a esta parte.